todo tu amor me daba. Mucho por mí sufriste, porque yo te engañaba. Siempre te prometía que todo cambiaría, pero eso no era fácil, yo te decía mentira. Era una mala situación que tú y yo vivíamos. Reconozco que fue mi error, solo no podía cambiar. Pero en el corazón de Dios ya estaba la unión de los dos. Tu amor fue el que me hizo entender que no te hiciera sufrir más. Ya está sano mi corazón, no hay tristeza, ya no hay dolor. Tengo a mi lado la mujer que mis labios pueden besar. Hoy te amo mucho y para siempre estaremos juntos. Hoy te amo mucho y para siempre estaremos juntos. Dios, perdóname, que tan malo fui con esa mujer que tengo por ti. Dios, perdóname, que tan malo fui con esa mujer que tengo por ti. Betsabé, Octavio José, Rosita, un mundo de felicidad. Siempre estaremos juntos. Dios, perdóname.